Hola, buenas tardes a los oyentes de Romper el Cerco. Hoy en la columna de la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, vamos a tratar dos temas. Como recordarán, estuvimos analizando hace unas semanas atrás el conflicto que se estaba sucediendo en el país hermano de Bolivia. Allí, el inicio de la construcción de un tramo de una carretera que atravesaría dos departamentos del oriente boliviano, Beni y Cochabamba, además del territorio indígena protegido Isiboro Secure, más conocido por sus siglas TIPNIS, había ocasionado el cruce de diferentes intereses sobre esa construcción. Por un lado, algunos habitantes del TIPNIS estaban en desacuerdo, defendiendo así la biodiversidad del parque, su forma de vida y obviamente también su cultura. Otros grupos originarios estaban a favor, diciendo que era necesaria la carretera para poder conectarse con otros departamentos del país. Además, también se cruzaban capitales extranjeros, sobre todo de Brasil, de empresas petroleras e hidroeléctricas que tienen inversiones en Bolivia. También la oposición al gobierno, el compañero Evo Morales Saima, había hecho diferentes denuncias sobre precios de la obra, sobre represión, en un lugar donde aparentemente habría habido muertos, donde también se había secuestrado por unas horas al ministro de gobierno David Choquehuanque, que se había acercado para conversar con los pobladores del TIPNIS, y también algunas comunidades originarias que estaban en contra habían iniciado hacía unos 60 días una marcha hacia La Paz desde el TIPNIS para entrevistarse con el presidente Evo Morales y plantearle frente a frente sus reclamos. Este último lunes 24 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la llamada Ley Corta, que garantizaba la protección de este territorio indígena. Escuchemos lo que decía el compañero Evo Morales Saima ese lunes 24 de octubre, una vez aprobada la ley en el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, de Bolivia y frente a los marchistas. Rompe el cerco. Y algunos medios de comunicación decían, ¿qué persigue Evo Morales detrás de la empresa y detrás del camino? Lamentablemente algunos medios de comunicación, como siempre, tratan de tergiversar, pero también se equivocaron bastante. Pero también sabemos que estaba cumpliendo una misión política y no apoyando a una reivindicación social de los hermanos indígenas. Pero también valga la oportunidad para aclarar, como siempre, algunos grupos políticos siempre quieren aprovecharse de esto. Intentaron y siento que fracasaron. Denunciamos también, desde Estados Unidos llega, usando el TIPNIS, pidiendo invasión a Bolivia. A veces cuando los pueblos se levantaron con mucha fuerza, democráticamente, antes llegaban las dictaduras militares, todo para controlar nuestros recursos naturales. Ahora, cuando los pueblos se levantan democráticamente para liberarnos social y culturalmente, hasta económicamente, otra vez aprovechan cualquier conflicto interno para poder invadir, como están invadiendo en otros continentes, como África, como en los países de la árabe. Algunos hermanos ecologistas respeto, admiro muchísimo. Serán ecologistas, pero no son humanistas. Algunos decían aquí se enfrentaron el ecologismo y el desarrollismo. Yo poco conozco, pero conozco Isiboro Secure. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, allá hay mucha pobreza. No podía mentir al pueblo boliviano y decía, como presidente, me da vergüenza ver tantos hermanos abandonados. Y en este último tiempo también es por falta de presencia de nosotros. ¿Cómo llegar? Siempre será el debate. Finalmente, ahí está la norma, esfuerzo de ustedes, y la historia nos dirá si era culpable, los ministros, el presidente. Acá poco tiempo, pues todo se juzga. Pero cumplimos una tarea, un pedido de ustedes. Y del presidente del gobierno nacional jamás, como lo decía, tiene propuestas bajo la manga. Por eso reiterarles, hermanas y hermanos, si nosotros hemos garantizado financiamiento, no es porque queríamos o porque hay algún negocio por debajo, sino también escuchando el mandato de muchos sectores sociales de los dos departamentos, como también otros departamentos. Una integración que busque el pueblo boliviano. Integración, me da cuenta que es tan importante, integración vía satelital, vía espacial, también vía terrestre. Ahí está la ley promulgada para que nunca más entre camino hacia parque y que el parque sea respetado como esperamos, sea Tierra Virgen, el parque y Seguro Seco. Muchas gracias. Rompe el cerco. Como bien decía el presidente Evo, este conflicto también planteó una discusión, y es sobre cuál es el modelo de desarrollo mejor para un país con la diversidad cultural que tiene Bolivia. Y finalmente, también el gobierno de Evo escuchó el pedido de los pueblos, como bien decía el presidente Evo, y aprobó esta ley que le había entregado el poder legislativo. Podemos decir entonces que el presidente Evo Morales es un presidente que gobierna con y para su pueblo. Y bueno, para cambiar de tema, porque como dijimos, hoy vamos a tratar dos temas, y para ir adentrándonos en el siguiente, vamos a irnos escuchando un tema de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, No Hay Dolor. Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. No duele y no va a doler. Bueno, ahí pasaban los uruguayos de la banda No Te Va a Gustar con el tema No Hay Dolor, y los traíamos para hablar de la aprobación de una ley el último jueves 27 de octubre en el Uruguay. El mismo día en la Argentina se cumplía un año del fallecimiento del presidente Néstor Kirchner, y también a unas horas de que nuestro país se diera un fallo histórico que condenaba a cadena perpetua a Alfredo Astiz y a otros 11 militares que habían participado en el centro de clandestino de detención, la ESMA, torturando y asesinando militantes de los años 70 y 80 durante la última dictadura militar en la Argentina. Pero en el Uruguay, ese jueves también se aprobaba una ley que daba por tierra, finalizaba con la conocida ley de caducidad, que había sido aprobada una vez vuelto a la democracia en ese país, en el año 86, y que impedía que se juzgara a los militares y policías por torturas, homicidios, desapariciones forzadas y cualquier otra violación grave de los derechos humanos que se hubieran cometido durante los 11 años de gobierno de facto que padeció el Uruguay. Recordemos que toda Latinoamérica sufrió diferentes dictaduras durante los años 70 y parte de los 80, y que se implementó un plan sistemático de desaparición de personas, conocido como Plan Cóndor, que fue llevado adelante por la coordinación de los regímenes de Pinochet en Chile, de Banzer en Bolivia, de Videla en Argentina, de Stroessner en Paraguay, de Bordaberry en Uruguay y de otros dictadores en el Brasil. Por supuesto que este Plan Cóndor tenía el apoyo de los Estados Unidos, y lo que hacía era, o lo que hizo fue desaparecer a miles de activistas que luchaban por la liberación nacional, por el socialismo, por los derechos humanos, que fueron detenidos, torturados y desaparecidos y asesinados en esos países latinoamericanos. Pero bueno, finalmente este jueves se dio por tierra la ley de caducidad, que había sido sostenida desde el año 86 y que había sido puesta a consideración del pueblo uruguayo a través de consultas populares en el año 89 y 2009, pero que no se había logrado que finalmente se vetara. También este año, en mayo de este año, del 2011, hubo un intento de anularla en la legislatura, pero también perdió por muy pocos votos. Pero bueno, finalmente el 27 de octubre, este último jueves, fue aprobada la ley que finaliza con la ley de caducidad, y entonces va a permitir que las violaciones graves de los derechos humanos sean juzgadas en Uruguay y que haya memoria, verdad, justicia y un poco menos de dolor para los familiares, para los compañeros de los detenidos desaparecidos del Uruguay y obviamente de toda Latinoamérica. Bueno, esta fue la columna de la CLMTU. Pueden escribirnos a clmtu.argentina@gmail.com o entrar a conocer nuestras actividades en el blog www.clmtuargentina.blogspot.com. Nos vemos nuevamente el miércoles que viene en una nueva columna. Un abrazo a los compañeros de FM Riachuelo y Rompe el Cerco. Gracias.